Esta semana en Mayorista Jaguar, fideos Luchetti por 500 gramos a 799 pesos final. Rollos de cocina Mi Hogar, 3 rollos por 40 paños a 990 final. Compra como en el súper a precios mayoristas. Oferta válida en todos los salones de venta del 17 al 23 de marzo o hasta agotar stock.